Volvemos a tomar contacto con el periodista Mario Ronald Durán Chuquimia desde la ciudad del Alto, en Bolivia. Mario, el fraternal saludo desde la red informativa de Multimedios América en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Un saludo cordial a todos los oyentes en Argentina y a la comunidad boliviana que se encuentra en ese país. Mario, tras el referéndum del 4 de mayo, intenta el rico departamento de Santa Cruz de la Sierra la formación de su propio gobierno autónomo. Sí, en su momento ayer han anunciado que ciertas cosas van a tener el carácter de gobernador y se va a elegir una asamblea departamental con funciones netamente legislativas. ¿Cómo toma el pueblo boliviano las declaraciones del presidente de Venezuela, Chávez, en el sentido que si le llegaban a tocar a Evo Morales, Venezuela intervendría? Bueno, hay dos ópticas, ¿no? La primera de ciertos sectores oligárquicos que protestan contra las intervenciones exclusivas del presidente venezolano Chávez, que expresan una intromisión constante en los asuntos políticos en Bolivia. Pero también hay otra óptica desde los municipios rurales que reciben los resultados del programa Evo Cumple que se realizan con el financiamiento venezolano. Este financiamiento venezolano es utilizado para